quieras, mañana lo vuelva a hacer. Y se vuelva a repetir otra vez y hasta que lo entienda. Ya sé, es normal, unos días arriba y al otro todo sale mal. Es normal, que te rompan el cora a pedazos, que yo me desquite con otro. Y ese que nunca me hizo caso me traiga loca. Esto es así, y si me caigo, pues esto es así. Y si la cago, pues vuelvo a seguir. Entre tantas opciones, siempre he puesto por mí. Del tiempo aprendí que esto es así. Y si me caigo, pues esto es así. Y si la cago, pues vuelvo a seguir. Entre tantas opciones, siempre he puesto por mí. Del tiempo aprendí que esto es así. Se vale estar tan triste que no quieres hacer nada. Se vale todo el día estar tirada en la cama. A veces too much, la monotonía. Pero si me da paz, ¿a quién le importaría? Tiempo no volverá, me vuelvo a equivocar. Y siempre van a hablar. Todo lo que fui, eso me hace a mí. Y ahora lo entendí. Esto es así. Si me caigo, pues esto es así. Y si la cago, pues vuelvo a seguir. Entre tantas opciones, siempre he puesto por mí. Del tiempo aprendí que esto es así. Y si me caigo, pues esto es así. Y si la cago, pues vuelvo a seguir. Entre tantas opciones, siempre he puesto por mí. Del tiempo aprendí que esto es así. Oh, no, no, no, no.